¿Cuántos tienen júbilo? Cántalo fuerte conmigo. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo ante él. ¿Por qué? Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. ¡Conmigo! Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. ¡Conmigo! Decapitó a Dios de los filisteos, cortándole las dos manos. ¿Qué pasó? Lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal. ¿Qué dice? Fue grande la victoria. Jehová, Jehová, Jehová.